¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? A veces vemos que en la sociedad actual se descartan a los viejos porque no producen. Y es que en definitiva se va metiendo un poco aquella mentalidad de Marx que decía que el hombre vale en la medida en que produce. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta que la vida humana es algo que nosotros debemos respetarla siempre, respetarla desde el origen hasta el final, porque la vida humana tiene una gran dignidad. Es necesario que pensemos en la dignidad que tiene ya desde el seno materno hasta el final, ¿no es cierto? En el ser humano, pensemos que ninguna autoridad humana tiene poder de quitar directamente la vida a otros seres humanos. La defensa de los inocentes y de la misma sociedad puede realizarse sin la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Pero esta vida humana, que tiene su grandísima dignidad, encuentra su centro, su sentido y su plenitud cuando se le entrega. Por eso que valoremos la vida humana, que valoremos la vida humana ya desde el seno materno, en nuestros ancianos, en nuestros enfermos, en toda persona que está a nuestro lado, porque el hombre vale no por lo que tiene, sino por lo que es persona humana con una grandísima dignidad. Les propongo que valoremos cada día más la vida humana y después, si les parece bien, lo charlamos.